El nombre Estación Jacarandá surge por el primer lugar de ensayo de la banda, que era mi casa. Un complejo de viviendas pegado a las vías del tren, desde el cual se veían unos bonitos árboles jacarandás, que para los que no lo sabían es un árbol nativo de Sudamérica. También remite a la relación espacio-tiempo que denota la palabra estación y hace referencia a la sonoridad acústica y maderosa que nos caracteriza. Somos un septeto integrado por Gastón Greenspoon en voz, teclados, pianos, sintetizadores, Facundo Rodríguez Sabia en voz y flauta, Nicolás Costanzo en mandolina y violín, Joaquín Díaz en batería, Federico Toporossi en guitarras acústicas y eléctricas, Gonzalo Guerra en bajo y contrabajo y Nicolás Levy en todo tipo de percusión. Todos cantamos y hacemos coros. Somos oriundos de distintos barrios de Capital Federal. Paternal, Villa Crespo, Flores, Villa Artúzar, Agronomía. Como primer tema para escuchar, recomendamos Canción para Volar. Es una canción que está en nuestro segundo disco, Encuentro Vivo, y lo que tiene de particularidad es que incluye una cuerda de candombe. Esto asimila esta canción a nuestro último trabajo, Multitud, donde casi el total de las canciones tienen músicos invitados y la percusión se destaca. Así que Canción para Volar es como una primera aproximación a esta idea de convivir nuestra formación original con músicos invitados de candombe. De los demás no va a volver. a volver las consecuencias de mis actos más violentos, esos que siempre te ofenderán. Pero ya no tengas miedo, son fantasmas del pasado, aunque no hayan terminado, no podrán contraatacar. Sin embargo, estoy sintiendo, ya no acercas más tu cuerpo, el calor se está agotando y no sé si pueda resistir otro invierno en este suelo. Esos meses venideros y un futuro muy cercano se apoderará de mí. Cae el cielo sobre mí. Se apoderará de mí. También de ti. Que somos 7, es muy variado y es muy numeroso la cantidad de proyectos en los que participó cada uno, pero en términos generales se podría resaltar proyectos de rock o rock progresivo, como por ejemplo La Finca de Laurento o Muro Negro. También hay cosas más allegadas al baile o a la música tropical, como el Colombian Combo y Los Tropicantes. Después podemos destacar de la música popular argentina orquestas de tango como La Hoguera y los del Colegio Nacional de Buenos Aires y Carlos Pellegrini, así también como la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional. Y dentro de lo folclórico y sudamericano, más propiamente dicho, podríamos destacar el dúo Aguare o Timbazul. El fuego de toda tu boca, por más que intento no la puedo ni dibujar. La vi después de mil días y observé lentamente cambiar de forma. La banda lleva 7 años de tocar juntos, en los cuales la formación fue mutando año a año. Primero en formato trío, luego cuarteto, quinteto, cuarteto otra vez, sexteto, septeto. Y bueno, esperemos seguir así con esta racha por varios años más hasta llegar a ser 45. Algo así como un cuadragésimo quinteto. Además de nuestra actividad musical, todos hacemos otras actividades. Tenemos 2 actores en la banda, Gastón y Facundo. Nicolás, nuestro percusionista, hace cerveza artesanal y nos provee de ella bastante seguido, por suerte. Bien Sur se llama, para los que quieran degustar. Joaquín es programador y casi todos damos clases de música. También somos bastante fanáticos del dibujo y de la jardinería. En la cama. a pesar de los años. En cuanto a la inspiración para componer, podríamos decir rápidamente que hacemos alusión a situaciones sociales, a lo cotidiano, a lugares. Tiene que ver con el espacio donde uno se encuentra, tiene que ver con la sensación que está atravesando en ese momento. Pero nos quedaríamos cortos, porque lo cierto es que parte de la composición de Jacarandá, parte sustancial, sale del trabajo en equipo y la inspiración llega trabajando. Cuando estamos todos reunidos, ensayando, proponiendo ideas, un compañero inspira a otro compañero, alguien propone una idea, otro la toma. Es una inspiración colectiva, si bien hay situaciones o imágenes que evocarán ideas, pero a su vez es trabajada. Un segundo tema para escuchar es Dueños del Tiempo. Dueños del Tiempo es una canción que está en nuestro último disco, Multitud, y ahí aparece traqueada en dos. Primero dice El Tiempo y después Dueños del Tiempo. Pero lo cierto es que Dueños del Tiempo son los dos tracks unidos. Es una canción que arranca con una larga introducción de tambores, un ritmo de candomblé, que termina anunciando la llegada de algo. Y es como el paso del tiempo desde la nada hasta la creación. Arranca de una manera medieval la canción en sí, con instrumentos muy acústicos y con un lenguaje muy trabajado, que de a poquito empieza a dar paso a elementos eléctricos. Así que como tal es una canción que refleja perfectamente la síntesis de este disco, que es la convivencia entre todo lo acústico y todo lo eléctrico. En rasgos generales es una canción que en el momento de la grabación nos hacía recordar al viejo Génesis, con elementos rockeros mezclados con un lenguaje más medieval, por así decirlo. Así que es una canción que recomendamos escuchen con atención. Respecto a la letra, es una letra atemporal y da para situarla en cualquier momento de la historia que te vas a sentir identificado. Como recuerdo imborrable, además de todos los grandiosos asados y zapadas hasta las 3 de la mañana que nos ha dado el tocar juntos, tenemos que destacar nuestra gira a Uruguay en enero del 2015, donde con lo justo alquilamos unas cabañas en Punta Rubia, cerca de La Pedrera, con la idea de pasarnos el mes tocando y presentando Encuentro Vivo. Y fue lo que sucedió. De 24 días tocamos 20 y algunos más de 2 veces por día. En hostels, en la calle, en bares, con callejo a la gorra, y vendimos muchísimos discos, nos alcanzó para financiarnos el viaje y estuvimos por La Pedrera, La Paloma, Balizas, Punta del Diablo, Montevideo. En todos los lugares la pasamos muy bien y nos ayudó mucho a estar bien afilados con los temas, ya que lo único que hacíamos era tocar. Además fue en ese viaje en donde se empezó a gestar nuestro último disco Multitud, que ahora estamos promocionando. A la hora de escuchar música, nuestros gustos son muy variados, ya que somos 7, pero bueno, dentro de todos los gustos generales, sin dudas está Charly García, Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa. Sin dudas, un referente al que hacemos honor en casi todos nuestros shows es Hermeto Pascual. Después son infinidades de estilos, desde la música clásica, pasando por el tango, electrónica, funk, cumbia, reggae, folclore y sin dudas el rock, que tal vez sea el punto en el que más coincidimos los 7 y a la vez el que está más implícito en nuestros temas. Me gusta ver al pasar la plateada espuma por la ventana. No pienso en nada. A nosotros hay que escucharnos porque en este momento en la escena local creo que no hay otras bandas que estén proponiendo lo que nosotros estamos proponiendo. En general va todo para otro lado o a lo sumo para otro lado. Nosotros estamos trabajando mucho, arreglando mucho los temas, ensayándolos y proponemos una mixtura de elementos donde el corazón es siempre sudamericano, rioplatense, de una manera sumamente auténtica, en un show muy ensayado y con mucho despliegue, tanto de músicos y percusiones, como de elementos eléctricos, como sintetizadores, guitarras, baterías y elementos acústicos. Entonces terminás encontrando una banda donde se mezclan cosas que realmente no es tan fácil de encontrar hoy por hoy en la escena local. Un sueño que nos gustaría cumplir es poder hacer una gira todos a algún lugar, posiblemente Europa, con una agenda bien armada, con caché, todo pago, y que sea realmente una experiencia gratificante y que rinda. A la Vuelta es nuestro primer disco del año 2013, editado en forma independiente. Encuentro Vivo es nuestro segundo disco, editado también de forma independiente, pero en 2015, presentado en Uruguay. Nuestro tercer y último disco es del año 2017, se llama Multitud. Este también está hecho de forma independiente, pero ha sido editado en CD físico. Nuestro último disco, Multitud, comenzó a gestarse en nuestra gira de Uruguay y en enero del 2015, donde pulimos algunos temas nuevos que andaban dando vueltas y otros surgieron de la inspiración de aquel momento. Pero lo que más vale destacar es la unión que se generó y el constante ensayo en el que estábamos inmersos, lo cual nos permitió arrancar el año súper aceitados y aprovechar esto al máximo. También cabe destacar dos factores. La incorporación de Nicolás Levy como percusionista, quien aportó mucho arreglo percusivo de todo tipo, que era algo que ya venía necesitando nuestra música. Y también el hecho de adquirir una sala fija por mes, lo cual nos permitió realizar ensayos largos de hasta 3 o 4 veces por semana. Por último, como su nombre lo indica, este disco fue grabado en Multitud. Por suerte, toda la experiencia del estudio fue muy grata, rodeados de amigos, productores, en las que comimos, bebimos y hasta dormimos juntos a lo largo de 3 días intensos, algunos, no todos, y en los que grabamos gran número de instrumentos y coros multitudinarios. Nuestras presentaciones en vivo suelen ser explosivas, siempre con músicos invitados, que puede ser cuerda de candombe o grupos de percusión, como también clarinete, chelos, cantantes y a veces hasta bailarines o actores. En lo general tratamos de tocar bastante, todo lo que el lugar nos permita, y le dedicamos mucho a la prueba de sonido, que para nosotros es realmente sagrada y es lo que luego nos permite estar cómodos arriba del escenario. Siempre tratamos de hacer un repertorio que permita digerir bien los distintos momentos del show y que no sea un voleo al azar de canciones, siempre con alguna propuesta nueva para cada presentación. El tercer tema que les recomendamos es Otra Oportunidad. El tema abre nuestro último disco y es quizá en el que se ve mejor reflejado esta idea de multitud. Tiene muchas voces, mucha percusión y un ritmo de maracatú contundente. Es un tema un poco largo, pero se pasa rápido. En vivo explota con todo. Un proyecto amigo para recomendar se llama Clave Mandarina y es un ensamble de percusión donde son más o menos unas 14, 15 personas que el primero y el tercer jueves de cada mes en la 15 hacen un evento llamado La Exprimidora donde tocan con su característico ensamble con lenguaje de señas y siempre hay músicos invitados o otros proyectos invitados y termina en una jam donde cualquiera se puede subir y tocar. La Clave Mandarina son todos amigos y han participado en nuestros shows y son todos muy buena gente. Se pueden contactar con nosotros por medio de Facebook, Instagram o Twitter. En todos figuramos como Estación Jacarandá. Allí pueden enterarse de todas las novedades y shows y para escucharnos pueden encontrarnos en YouTube, Spotify, Bandcamp, Deezer, iTunes, en todas las plataformas digitales. También pueden visitar estacionjacarandá.com. Muy difícil elegir un solo sándwich, así que sándwich de milanesa con lechuga y tomate o sándwich de bondiola. Completo. Somos Estación Jacarandá y estamos de gira en RadioRueda.com.